artimaña de fantasía, en brujos y hechicerías que van corriendo doquier, y aunque no le quieran bien, él busca la soltería. Hay trauco malo, enamorado, anda de leva en cacería, y todo el pueblo dice que tenga mucho cuidado, que este mandinga sale de noche, también de día. Que este mandinga sale de noche, también de día, también de día. Arranca, arranca, arranca, arranca que viene el trauco. No te detengas en el camino, ni no cambies tu destino. Prosigue tu caminar, que puede pasarlo mal por culpa de este bandido. Enamorado, anda de leva en cacería, y todo el pueblo dice que tengan mucho cuidado, que este mandinga sale de noche, también de día. Que este mandinga sale de noche, también de día, también de día. Muestra la cruz de madera. Hay trauco malo, enamorado, anda de leva en cacería, y todo el pueblo dice que tenga mucho cuidado, que este mandinga sale de noche, también de día.